Vivir la vida al máximo cada segundo. El ayer es historia, el ayer es historia. El mañana un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente, presente. A veces tenés que dejar de pretender ser algo que no sos. Sacar tu propia esencia a pesar de que el camino sea tan oscuro. Tu familia nunca te abandona, ni te olvida. Gracias a ellos, podés afrontar cada desafío nuevo que se te presente. Mi vida, lucerito sin vela. Mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Viví al máximo. Mi vida. Cada segundo. Bala perdida. Por la Gran Vía. Charquito de arrabal. No quiero que te vayas. No quiero que te alejes. Cada día más y más. Cosa de la vida. Viví al máximo. Viví al máximo. Sácale hasta la última gota. Hasta la última gota. Mi vida, lucerito sin vela. Mi sangre de la herida. Vivir la vida al máximo. No me hagas sufrir más. Cada segundo.